nunca estuve aquí, querida. Nunca estuve aquí ni nunca estaré. No me canso, no, querida. Nunca tuve sueño, nunca estaré. Aquí donde no es tu puerta. Nunca estuve aquí, lo siento. Arrancamos esta transmisión especial de Sonido Prevalece 5 en festejo también de los 7 años del colectivo Caracol Rojo. Esta vez arrancamos sin la presencia de Damián García Toro, que ya estará al caer en esta fiesta que estamos comenzando acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez esta noche, 20 de diciembre. Tengo el agrado de saludar a Rodo ahí al comando de los botones y de todo lo que tiene que ser asegurar la transmisión de estas bandas. Sonó Miasma hace un ratito muy bien por la radio. Hemos escuchado unos comentarios de gente que escucha, lo está escuchando por el otro lado. Y tenemos la suerte ahora de estar con Leito de Cuco y con dos invitados uruguayos. Nos encanta traer gente de Uruguay a Radio Nauta. Nos encanta traer gente de todos lados. Además, tenemos acá un programa especial de Murga. De Murga, vamos arriba vos, se llama, por ahí anda el compañero que está a cargo de ese emprendimiento. Pero bueno, saludarlos. Hola, Leito, ¿cómo andás? Buenas, bien, gracias por invitarnos. Bien, contento, muy contento. Matías, ¿cómo andan, chicos? Bien, hola. Bien, conocía... Decí vos, que si no, no vende, boludo. Vos, ahí está, ahora sí. Bueno, Leito, por ahí vos estás más a la cabeza de esto, de qué es el colectivo Caracol Rojo que hoy está celebrando nada más y nada menos que 7 años. Bien, a ver, el colectivo Caracol Rojo en realidad empezó siendo como una junta pequeña de amigos que ensayaban en el mismo lugar. Era como una comunidad así en una sala que compartíamos los equipos y el lugar para tocar. Acá en la ciudad de La Plata. Sí, en 32, 1 y 2 quedaba eso. Ajá. De ahí empezamos como a juntarnos a hacer algo y después nos trasladamos a una casa, que es la casa donde vivo yo ahora, y ensayamos como 8 bandas, bueno, un delirio que terminó todo muy hippie. Contanos, porque de ahí salió todo, pero terminó siendo esto que es ahora, digamos, de alguna manera. El colectivo que es ahora, que hoy ¿cuántas bandas vamos a escuchar? Son 7 bandas. 7 bandas, uno set relativamente corto. 35 minutos. ¿Qué va a tocar ahora? Que me parece que San ya... Maldito. San Maldito. Miren, vamos a darle la voz a ellos. Dale. Y todo el sonido para que la gente que está del otro lado los pueda escuchar y podemos seguir charlando en un ratito. ¿Sí? Por supuesto. Estaría bueno. Arriba. Vamos a escuchar entonces ahora San Maldito de acá de Argentina. Sí. Perfecto. ¿De acá de La Plata también? También. Algunos de Benito Juárez son. Rodo, ¿están por salir a tocar? Están probando. ¿Falta un poquito? Bueno, un poquito. Porque acá no tenemos, viste, como Pergolini sí, cuando sí. Está con Vortex, que está todo absolutamente calculado, un segundo sincronizado, él te mete la voz. Pero bueno, ¿y qué es San Maldito? También, como ya que no tenemos, antes de escucharlos, por ahí hacer el preámbulo de... Bueno, a ver, San Maldito. No, el preámbulo, qué palabra espantosa usé. Sí. San Maldito, muy no sé, son unos chicos que conocimos hace un rato ya. En realidad Anillo primero, y yo creo que voy a decir una cosa que no sé si en realidad es medio feo decirlo, pero creo que es el último recital que tocan ellos hoy. Ajá. Porque vienen tocando medio poco y me parece que por lo que pusieron en Facebook no creo que sigan tocando, al menos por un buen tiempo. Ajá. Así que les digo a la gente que es una muy buena banda y que aprovechen, si pueden acercarse a verla, porque está buenísima. Vale recordar, para si estás escuchando del otro lado, que te puedas acercar acá a 60, 10 y 11, a Olga Vázquez. Hay una muy buena feria, con sí, de todo. Con muchas cosas, sí. Muchas cosas. ¿Qué hay? Hay, por ejemplo, ¿te puedes llevar así? ¿Hay un par de dibujos así? ¿O es para comprar? Hay unos afiches, hay discos. Hay Morphy, hay un montón de información sobre liberación animal que tiene ahí un montón de fanzines y libros, que están, los libros están bárbaros sobre veganismo y un montón de cosas. También hay grabados, hay afiches, hay pinturas, unas fotografía. Pinturas de fotografía linda. También. Sí, hay varias cosas y están todas buenas, así que si quieren acercar a chusmear, llevarse. Buenísimo. Bárbaro. Y acá pasamos del otro lado del charco. ¿Cómo se sienten? ¿Los uruguayos suelen venir acá a La Plata a tocar? ¿Buenos Aires? ¿Por dónde andan? Lamentablemente. Sí, venimos seguido. Ah, vienen seguido. Sí. ¿De qué parte de Uruguay? Montevideo. Montevideo. No, bien. Esta pobre gente nos invita a seguir. Tienen así. Pocos amigos. Y a ver. Ya acá no los quiere nadie. Se conocieron acá en La Plata. ¿Cómo es esto de ser un colectivo? Me interesa como indagar esa cosa, más allá de lo musical, ¿no? Porque en realidad vamos a ver bandas, pero ya contando esto de la feria y de todas las movidas que hay en alrededor de una banda, que es esto, yo a veces pensaba, Caracol Rojo, un sello. No, es un colectivo. ¿Qué implica ser un colectivo? Y esto de unirse y compartir experiencia con gente que está, por ejemplo, en Uruguay, capaz que tienen también gente que está en, no sé, en España, en Buenos Aires y Las Flores tenemos, por ajá. La palabra colectivo creo que fue lo más cercano que encontramos para definir algo de lo que estamos haciendo, porque no podemos decir que somos, para decir, somos un grupo de amigos y conocidos, uh-huh. porque por ahí queda menos efectivo, pero colectivo realmente, como lo que quiere decir colectivo, no somos en realidad. Porque ahí implica otras cosas el colectivo. Sello tampoco somos, porque solamente hemos editado los discos nuestros, o sea, cada uno edita su disco, y alguno que otro, bueno, uno y Mao, que lo sacamos nosotros, hicimos unos papelitos, un disco, lo que sea, grabamos. En ese sentido funcionamos como sello, y alguno otro más. Uh-huh. Pero no es que editamos los discos de todos, así que no somos un sello. No somos un colectivo que todos ponemos algo de, no sé, hay monetario. Y no. Colectivo se dice en el sentido de que es una palabra como media amena para decir que todos estamos como en el mismo rumbo en algún tipo de cosas. Y eso está bueno. Está bueno en la incidencia colectiva también. Sí, ¿no? Sí. Claro. Más, claro. Claro, bueno. En realidad lo que más funciona esto es juntarnos a echar las pelotas en todos los ámbitos que te quieras imaginar. Sí, el amplio sentido. En el amplio sentido de reflexión. Y a la vez que sí, compartimos un montón de gustos y de charlas y de influencias. Más allá de la música, y la música obviamente también. Muchas cosas identitarias, ¿no? Y la ansiedad de ponerle colectivo en un momento llegó en el sentido de que había un montón de gente amiga que no era música. Claro. O sea, que no, la palabra sello ya nos quedaba chica, no solo por editar, sino porque no era de música, sino solamente. Había gente aparte, que pintaba, que ponía fotos, lo que sea. Así que bien. Bueno. La palabra sello daba un montón de confusiones. Como también, a nosotros también. Nos pasó un par de veces en Montevideo que nos preguntaron si podíamos hablar con los empresarios argentinos. Para meterlos en el sello. Claro, nosotros claro. Le decíamos que no, obviamente, ¿no? Y era leído. Ahora sí, vamos a darle ahí el espacio para San Maldito. Los dejamos acá en la transmisión de Radionauta y en un ratito nomás volvemos a hablar acá con los amigos de Uruguay, Maldito. Colectivo Rojo, Radionauta esta noche, acércate a los Vázquez.